¡Ya tenemos la cama que nos faltaba! ¡La del banquero! ¡Estos cabrones esta noche no conciliarán el sueño! ¡No! increíble, fue un ser irrepetible que jamás olvidaré. Se truncó su vida de repente, el destino con mi gente no podía ser más cruel. Pero un ángel se metió en mi vida para ejercer su papel. Asumió la rienda de la casa, se hizo hombre de momento, se hizo adulto sin querer. Se tragó en silencio bajo llanto, ayudando a su hermano, fue el apoyo de su madre, fue su sombra, fue su fe. Demostró manía cobarde de los hombres al nacer. Fue consuelo para su abuelo, es amigo, es compañero, nadie habla mal de él. Sueña con un mundo solidario que sea justo, más humano, sin abuso de poder. No tengo palabras para decirle lo que siento en mi adentro cuando pienso como él. Me florece en tantos sentimientos con mi hermano, el de quiero compartir mi voz, más decirle a nuestro hermano mayor, que ha llegado con creces el hueco que en nuestra vida mi padre dejó. Ya no existe la censura, ahora todo está a la vista, válgame Dios. Que si el Facebook, que si el Twenties, aunque yo ya tenga Trenties, yo más me río aunque no atine con el ratón. Chateando el otro día conocí a Ramona, en el culo y de grande como una bombona. Conocí también a Bea, la tía guarrona, que en vez de besos por la hueca me tiraba chorro de silicona. Conocí también a Rosa y le dije, cariño, quiero verte en pelote, baja la puerta solo un poquito. ¡Qué gran sorpresa me llevé! Tenía un trabuco hasta los pies. Cuando la noche despierta, es cuando empieza nuestra vida, con una sola misión, que es hacer que Badajoz se entregue, se una, se rinda, de música, de música, la alegría. Por fin llegó febrero, de aquí pa' casa regresa a nuestro carnaval. Viene con nuevos aires, viene con novedades, y más de uno viene con un kilito de más. Además hemos metido un nuevo guitarrista, nueva voz, por supuesto, que sea bonita. Pero hay cosas que no cambian y no es cachondeo. Aunque llevemos gran maquillaje, seguimos siendo todos muy feos. A los que quieren echarnos de alguna manera, no les guardo rencor, además tienen un regalo fuera, saliendo justo en la pared. Hay un trabuco hasta los pies. Cuando la noche despierta, es cuando empieza nuestra vida, con una sola misión, que es hacer que Badajoz se mientras se entregó. Soñaba con su hermosura. Una cruzada comenzó hasta enloquecer y perder la cordura. Su fortaleza levantó, no hicieron falta murallas. Lograban defensa con nuestra alcazaba. La torre vigía, el sueño rozaba. ¡Qué suerte! Gritó. Al ver su rostro, al ver mi vela sin... Margarita su cruzada.